no, de esta fecha conmemorativa, es que la recibimos en la siesta que nos fue a una grosa, a una histórica de la campaña regional del Ni Una Menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como es el caso de Elsa Schwarzman, a quien ya le damos la bienvenida y las gracias del caso. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá, Elsa. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Con una salvedad. Yo hágala, por favor. Yo hoy no soy de la regional Ni Una Menos, soy de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y por supuesto estamos en la calle con las compañeras de Ni Una Menos y de muchas otras organizaciones en todo el país, aunadas en esta tristísima conmemoración y día de exigencia y de lucha, como bien han dicho. Muy bien. Bueno, salvada la metida de pata mía, Elsa. La no, verdad, no, es para qué. Está perfecto, para está no perfecto. Confundir. No, está perfecto. Elsa, la verdad es que 9 años de un momento que, por supuesto, muchos y muchas no veían venir y que, por supuesto, también tuvo sus temporadas previas. Hubo mucha caminata, hubo mucha protesta, hubo muchos carteles que no se vieron. ¿Cómo se sintetizó eso, Elsa, en aquel 3 de junio, en aquel 3J, que estalló verdaderamente en la cara de una república que, bueno, que viene acostumbrada a las violencias y nos pasamos el día y la vida, si hace falta, para revertir ese proceso? ¿Cómo llegó la experiencia de la militancia callejera y demás a ese 3 de junio? ¿Te acordás, Elsa? Sí, por supuesto. El 3 de junio concreta, como bien decís, muchos años de trabajo desde los feminismos y desde otros sectores, otros grupos, otros movimientos, pero fundamentalmente desde el movimiento de feministas, de mujeres trans, las otras transfeminismo, que hacíamos alerta sobre estas situaciones de violencia extrema, que se cerraban los ojos. No eran asesinos seriales rarísimos y enloquecidos que andaban por el mundo, sino eran personas muy concretas y muy cercanas, casi siempre quienes atacaban a las mujeres por ser mujer, lesbianas por ser lesbianas, trans por ser trans. Ese Ni Una Menos estalló, como bien dice, con un gran trabajo de comunicación en redes y boca a boca para visibilizar y congregó a familiares y madres de esas personas, de esas víctimas, y nos sumamos en cada una de las ciudades y dimos lugar a ese gran movimiento que se llamó el famoso 3J, que hoy ya hace 9 años. Nosotras como campaña nos sumamos a esa reivindicación, a esas luchas, como nos sumamos, aunamos y articulamos con todas las luchas en defensa de los derechos, y por supuesto desde hace 9 años sumamos a nuestro calendario el 3J. Así como todas las compañeras de Ni Una Menos, de los movimientos Ni Una Menos, en cada una de las ciudades, se suman al día de la lucha por el derecho al aborto legal, seguro, gratuito, o al día del aniversario de la campaña, que fue el 28 de mayo, que también salimos a la calle aunadas. En este momento las consignas son abarcadoras, interdependientes, porque los derechos no son aislados. Entonces, por ejemplo, una de las consignas con las que marchamos en Ciudad de Buenos Aires, con violencia, odio y miseria, no hay ni una menos. Y sin acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, no hay ni una menos. Eso es lo que estamos llevando adelante en estas luchas articuladas. La garantía, con pobreza y con injusticia, no se pueden garantizar derechos. Y así vamos teniendo en cuenta todas las situaciones y los derechos. En este momento estamos en la calle, en mucha gente en Ciudad de Buenos Aires en la hora de la cita, así que donde yo estoy, y bueno, en cada uno de los países, de las ciudades, perdón. Desde ese momento, todos los años, se abundan y se marcha con banderas, con pancartas, para visibilizar y que toda la ciudadanía tenga conciencia que esto no puede seguir pasando. Y los derechos deben ser respetados y los feminicidios deben ser sancionados y no debe haber impunidades. El caso de Kiara seguramente va a seguir estando muy presente cuando se acerque otra vez el 3J, pero definitivamente dio un vuelco aquel año, Elsa, a la realidad de un país que, en mi mirada, esto lo digo de manera personal, estaba no solo anquilosada y adormecida, cubierta con estas violencias que nada más empezaron a ser denunciadas y a visibilizarse, porque borrarlas, correrlas, minimizarlas, es una tarea a la que se tiene que convocar toda la sociedad completa. Pero todos los años nos preguntamos si esta vez la marcha va a ser tan grande como aquella vez o como la última vez que la hayamos registrado. No podemos especular. Ojalá que sí y ojalá que todas las personas puedan hacerse presentes. Hay muchas maneras. Creo que la presencia en las calles es contundente, es necesaria, muestra, exhibe y se demuestra las fuerzas. Pero también hay una lucha cotidiana en cada uno de los territorios, de los espacios de trabajo, de estudio, de la familia. Eso también es una manera de tomar, de trabajar y de luchar contra las injusticias y contra los feminicidios y tener presente a todas estas mujeres víctimas de feminicidio. Entonces, quienes podamos marchar, quienes podemos estar en la calle, hagámoslo, hagamos presente con nuestros cuerpos, y quienes no, porque seguramente hay muchas personas que no pueden por distintísimas circunstancias personales, familiares, sociales, económicas, que tengan un espacio y un momento de reflexión en sus lugares. La familia, como dicen, la familia en las escuelas, en los trabajos, también es muy válido poder discutir, poder ampliar el debate con cifras, con situaciones de clarificación, sobre todo con las niñeces y las juventudes, ¿no? Que no pase esta indiferencia, que no sea indiferente, que no sea impune, que se visibilice como bien han dicho. Y Elsa, en tu mirada y en tu experiencia, ¿qué pasa año a año? Digo específicamente por las pibas y por los pibes, que por ahí en el colegio tienen una convocatoria casi institucional, dicen vamos a hacer esta actividad, y bueno, los pibes o las pibas van ahí un poco a tientas, algunas personas van sabiendo, otras se van arrimando a entender, y otros, van indiferentes. Pero en tu mirada, ¿qué es lo que viene pasando? La juventud, ¿se acercan las juventudes, Elsa? Mira, hay una cosa que es clara, que no hay una juventud, no hay un grupo, no hay una edad pareja. Nuestro país es muy diferente, muy heterogéneo, muy desigual, y incluso la aplicación de la ley ESI es sumamente deficiente y muy variable, que sería una gran oportunidad para poder conversar y poder trabajar todo esto. Año a año es muy difícil. Este año es absolutamente diferente al año pasado y a los años anteriores. Estamos en una situación política y económica que ha cambiado radicalmente. Las perspectivas, los pronósticos, hubieron elecciones con una votación que porque hablo en forma individual, me sorprendió desagradablemente con el triunfo de sectores que yo creí que estaban con otro caudal de votación. No esperaba ese triunfo de la derecha y del neoliberalismo, de la extrema derecha. Entonces, año tras año es una fórmula que no nos sirve. Tenemos que repensar, autocriticarnos, ver qué se hizo mal, qué dejó de hacer, qué dejamos de hacer, qué no estuvimos viendo, qué no estuvimos escuchando, cómo convocar, cómo discutir, cómo debatir, para que no haya retrocesos en los derechos conquistados. No es solamente un tema de las niñeces o la juventud, en las adolescencias. Los adultos tenemos una responsabilidad fundamental en esta historia. Así que me parece que tenemos que repensar muchas cosas y tratar de escuchar y prestar atención y dar respuestas que son las que se necesitan. Aparentemente no lo hemos logrado. De todas maneras, cada fecha es una muy buena oportunidad para poder debatir, para estudiar, para discutir. Definitivamente. Instalar de nuevo el tema y llevarlo a la mesa en casa debería ser una obligación de todos, que estemos al corriente de lo que pasa todos los días en nuestro país, claro, en cada uno de nuestros territorios, instalarlo sobre todo donde están las pibas y los pibes, pero también la discusión profunda que se deben muchas personas adultas respecto de estas violencias que se naturalizaron, no sabemos cuándo, pero sí sabemos que hay que sacarlas de ese orden de las cosas naturalizadas. Elsa, es un gustazo tenerte hoy. Muchas gracias. Y la verdad es que queremos seguir acompañando esta experiencia en donde un colectivo de semejante importancia y trascendencia para la vida misma, como las mujeres y las disidencias, nos están mostrando un camino que las personas que pensamos la militancia y la vida política tenemos que aprender a traducirnoslo para entender y para aprender, porque es un desafío enorme el que se propusieron cuando eligieron este color tan representativo, puede ser el verde, puede ser el violeta, pero es el color de la vida que viene a marchar y a aplaudir, a tocar el tambor y a gritarnos en la cara, dejen de matarnos. Elsa, te invito a que nos des una reflexión en tu mirada vital y en la trayectoria de tu militancia y de tu vida. Seguro vas a encontrar los elementos como para convidarnos algo y cerrar este encuentro que, por supuesto, alentamos que no será el último contigo. No vamos a dejar esta senda y la cuestión no desaparece el 4 de junio de nuestra agenda. Así que gracias, Elsa, gracias, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno. Les digo algo que... Sí, por favor. Lo que yo apelo y me parece importante es la posibilidad de discutir, de debatir y de articular con todas las personas para poder, en forma unida y conjunta, seguir en estas luchas por la defensa de todos los derechos conquistados. Ni un paso atrás. Muy bueno. Me encantó eso, además tenés un poder de síntesis que te lo envidio. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Elsa, muchísimas gracias a vos por este ratito y te enviamos un saludo, un abrazo.